Videodrome. ¿Por qué no quieres a tu madre? En primer lugar, porque me crió un ama. Y después, porque para estar ella más libre, me envió a casa de la abuela. Fui a casa de mis padres cuando ya había cumplido 8 años. Y me di cuenta de que mi madre no me quería ni un poco. Estaba siempre regañándome por cualquier cosa, lo más insignificante. Además, mi madre me había tenido cuando aún era soltera. Y además, cuando con mi abuela se peleó un día, supe entonces que ella no deseaba que naciese. Y también que fue mi abuela quien se empeñó. Si el cine no ha sido hasta ahora más que un espectáculo, ello se debe a que todos los filmes son proyectados en salas. Pero con el desarrollo del 16 milímetros y de la televisión, no está lejos el día en que cada uno tendrá en su casa aparatos de proyección e irá a alquilar a la librería de la esquina filmes de cualquier argumento. Ya no se puede hablar de un cine. Habrá tantos cines como hay literaturas, porque el cine, como la literatura, antes de ser un arte particular, es un lenguaje que puede expresar cualquier sector del pensamiento. Alexandre Astruc, cineasta francés, 1957. Astruc, junto a otros cineastas y teóricos como Roger Lingard, fueron los precursores de lo que se ha llamado Nouvelle Vague, aunque posiblemente menos por sus obras que por sus teorías. Para toda la juventud de su época, esas teorías iban a ser el Evangelio. Jean-Luc Godard, François Truffaut y Claude Chabrol fueron los principales directores de esa nueva ola que dinamitó los cimientos del anquilosado cine francés de la época y que, por extensión, provocaron un auténtico cambio en la industria y el arte cinematográfico mundiales. Los tres, críticos de Cahiers du Cinéma antes que directores, rompieron las hostilidades en esa guerra contra el cine anquilosado con tres películas sencillas pero radicalmente innovadoras. Le Beau Cerf, Chabrol; A bout de souffle, Godard; y Les 400 coups, Truffaut. En 1959, François Truffaut escribe y dirige Los 400 golpes, una película con ciertas dosis de autobiografía en la que narra la difícil vida de Antoine Duanel, un joven de 12 años, inteligente, despierto y rebelde, que ni es querido ni comprendido por sus padres ni por la sociedad en la que vive. Aquí surgió el pobre Antoine Duanel, castigo injusto de un profe cruel por culpa de una vampi dibujada en un papel. Rodada en blanco y negro, con innumerables movimientos de cámara por las calles de París y una interpretación excepcional de un joven Jean-Pierre Loth, Los 400 golpes es la esencia del nuevo cine anunciado por Astruc. El cine que podría rodar cualquier aficionado con su cámara al hombro por las calles de su ciudad. El cine de la cotidianidad, el que trata sobre las personas normales con sus problemas, sus penas y sus alegrías, sus verdades y sus mentiras, la justicia y las injusticias que padecen. Sobre una serie de planos de un París en continuo movimiento, se exponen los títulos de crédito que finalizan en un fundido en negro. Surge una clase en silencio. Los alumnos están realizando un ejercicio escrito, aunque un calendario de vampiresas va pasando de mano en mano hasta llegar a Antoine. Duanel, deme usted lo que tiene ahí. Antoine Duanel no es uno de los alumnos preferidos del profesor. ¡Qué bonito! al rincón. Es un estricto profesor cuyos métodos son los del palo y la zanahoria. El palo para los Duanel y la zanahoria para los que considera buenos chicos. Para el resto, una cierta indiferencia no exenta de dureza. ¡Silencio! ¡Silencio! Los jefes de fila que se preparen. Contaré hasta tres. ¡Tres, recojan! Dame, recoge atrás. Anda, dámela, aún no estoy. ¿Qué ocurre, Morisset? No quiere dar su hoja, señor. No hago excepciones. Chivato. ¿Entregaron todos sus hojas? Sí, señor. Pueden salir. ¡Alto! ¡Usted no, jovenzuelo! El recreo no es una norma, sino una recompensa. El profesor castiga a Antoine sin recreo encerrándole en la clase. Es uno más entre los variados recursos educativos que muestra el pedagogo. Primero intenta ridiculizar al muchacho al pedirle el calendario y mostrárselo a toda la clase. Después, aislándole lejos del resto de los compañeros, a los que podía oír a través de las paredes, torpedear su resistencia y, a ser posible, conseguir su futura docilidad. Derrotaba a Duanel, o en caso contrario probaría que no se trataba más que de un simple delincuente juvenil. ¿Qué era lo que en realidad pensaba de él? La manzana podrida. Para el estricto profesor, solo hay dos tipos de jóvenes, los buenos y los malos. A estos últimos hay que combatirlos. No hay otra solución, ya que son malos por naturaleza. Los que no son ni una cosa ni otra no merecen su atención. Para él, la mediocridad no merece su esfuerzo. Pero Antoine está muy lejos de derrumbarse, y los muros de la clase son un pergamino fantástico para la prosodia. Aquí sufrió el pobre Antoine Duanel castigo injusto de un profe cruel por culpa de una vampi dibujada en un papel. ¡Aparta! ¡Siéntense! ¡Bravo! Tenemos un nuevo juvenal en la clase, pero es incapaz de distinguir un alejandrino de un endecasílabo. Atienda, Duanel. ¿Va usted a conjugarme para mañana? Vuelva a su sitio y anóteselo. En todos los tiempos del indicativo, del condicional y del subjuntivo, los demás preparen el cuaderno de poesía. Ofendo a los muros de la clase y agravio a la prosodia francesa. En casa, las cosas no están mejor que en el colegio para Antoine. Anda, hijo, ya puedes levantar la mesa. Tu primo me ha telefoneado. ¿Y qué? Su mujer espera otro crío. El cuarto en 3 años. Es una coneja, me parece repugnante. A propósito, ¿qué haremos del chico durante las vacaciones? Los vagos tienen vacaciones todo el año. En una colonia escolar estaría muy bien. Faltan 8 meses, hay tiempo de pensarlo. Nunca es pronto para empezar a pensarlo. Quisiera saber si para el domingo prefieres el Valle de Chevrens o prefieres el río. Puedo fijar el itinerario a mi gusto. El domingo descansaré. Pasaré todo el día con mi amiga Huguette. Pues vaya papel el mío como organizador. Sí, pero no puedo más, compréndelo. La casa toda la mañana y luego por la tarde... Por la tarde te crean. ¿Qué? Bueno, las teclas de la página. Antoine, ¿qué esperas para irte a la cama? Buenas noches, papás. Cuidado que dices estupideces. Ah, el día que empieces a comprender las bromas... Mientras tanto pierdes el tiempo con esas bobadas. Antoine, no olvides la basura y apaga la luz en cuanto te acuestes. Las carreras crean relaciones. Ya verás cuando me elijan vicepresidente del primer sector. No me hagas reír. Tú nunca llegarás a vicepresidente. Me necesitan demasiado como secretario para ascenderte. O dicho de otro modo, soy un tontaina. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo, eh? Es una familia con estrecheces económicas. El padre es un oficinista que se dedica a organizar carreras en sus ratos libres. La madre, ama de casa por las mañanas y secretaria por las tardes. Y entre los dos, Antoine. No solo sufre los problemas económicos de su familia, también sus eternas discusiones. Parece que se lleva mejor con el padre, al que solo ve a la hora de la cena. Su madre le trata con frialdad, cuando no con indiferencia. Ils font l'amour aux quatre vents, tous les enfants du monde, croquant la vie à belles dents. une pomme ronde. Premier baiser, bonheur, chagrin, garde mon cœur, donne ta main. Ça finit mal, ça finit bien, tendre et cruel sont les enfants. Quand deux par deux sur les chemins, ils vont chanter l'amour à 20 ans. A la mañana siguiente, Antoine se despereza en su saco de dormir, dejando ver un pijama completamente agujereado. Al igual que los calcetines de su padre. ¿Qué te parece? Ya hay más agujeros que calcetines. Claro, todo se hace polvo con el tiempo. Cómprate. Los otros están sucios. Te di dinero para que comprases las sábanas del niño. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Pero le gusta dormir en un saco de camping. ¿No es verdad, hijo? Al menos estoy caliente y lo paso estupendo. ¿Cómo? ¿Todavía estás ahí? Hasta luego, papás. Sale corriendo de casa. Llega tarde a clase. En la calle se encuentra con su amigo René. Hola, Antoine. Buenos días. ¿A dónde vas con tanta prisa? Compréndelo. Llegaré tarde y estará cerrado. Habrá que pasar ante el director para la bronca. Vamos. Echa el freno. ¿Por qué? El profe ha dicho que no te dejaría volver. ¿Crees que lo hará? Seguro, no te puede ver. ¿Hay you money? Yes, for the canteen. Entonces no hay que preocuparse. Acompáñalo. ¿A dónde me lleva René? Antoine y René se disponen a disfrutar de un maravilloso día de pellas. Caminan por unas calles de París en plena ebullición. Tráfico, gente por las aceras, bares repletos donde juegan a las máquinas de pinball. De metro, hay una pareja besándose. Acaban de encontrarse en lo que parece una cita muy deseada. Dios mío, es Antoine, seguro que me ha visto. Tu hijo, ¿cuál es de los dos? El castaño, pero no lo entiendo, debería estar en la escuela a estas horas. Es Gilbert Duhanel, la madre de Antoine. ¿Qué, jaleo en puerta? No creo, no se atreverá a decírselo a mi padre. ¿Quién era ese tipo? Ni menos le conozco. Entonces tiene la sartén por el mango. Antoine no ha mostrado ninguna expresión en su rostro tras ver a su madre en situación tan comprometida. Tampoco tras las palabras de René. Puede que sea verdad lo de tener la sartén por el mango. En fin, ya veremos. C'est si bon, si bon, si bon. So I say it to you, si bon, si bon. Like the French people do, si bon, si bon. Because it's oh so good, si bon, si bon. Every word, every sigh, every kiss. Otra vez huele a quemado, ¿eh? Sí, pero viene de abajo. Con cubiertos para dos, nada más. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo a mamá? No, le telefoneo que volvería muy tarde esta noche. Su jefe la necesita para el balance de fin de año. De modo que haremos la cena entre los dos y comeremos como dos amigos. Creo que dijo que había huevos en la despensa. Sí, sí, yo sé dónde están. Every word, every sign, every kiss. can replace. Just the slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase. My darling says he won't. My darling says he won't. ¿Has estudiado mucho hoy? Sí. ¿Qué habéis hecho? La liebre. Ah, sí, la liebre y la tortuga. No, no, la liebre solo. No había tortuga. ¿Contestaste bien? No me preguntaron. Ah, pues hay que pedirlo, amigo mío. Hay que destacarse. Si no, jamás serás el primero. En la vida es preciso saber tomar iniciativas. A propósito, ¿has pensado en el cumpleaños de tu madre? Es el 17, ya lo sabes. Espero que le regalarás alguna cosa. Suena el timbre. ¿Quién puede ser tan temprano? ¿A qué esperas? Ve a abrir. ¿Y si es el del gas? Esos avisan con anticipación. Buenos días, señor. Soy compañero de clase de Antoine. Vengo a ver si está mejor. ¿Mejor? ¿Por qué? Como ayer no fue a la escuela en todo el día. ¿Oyes eso? Gracias, muchacho. Adiós, señor. ¿Qué padre no reacciona ante la noticia de que su hijo se ha tomado el día libre esfumándose las clases? ¿Piensa que él también ha hecho lo mismo alguna vez a lo largo de su vida? ¿Qué se hace o dice en estos casos? No parece sorprendida. ¿Qué quieres que me sorprenda? Lo espero todo de su parte. Qué difícil parece a veces estar a la altura de las circunstancias. No sé qué decir como disculpa de ayer. Hay que encontrar alguna. Cuanto más gorda, mejor cuela. Cuando mi madre se rompió la pata, fui tan seria al colegio y conté todo menos que estaba curda y con lo de perlas. De acuerdo, pero yo no voy a contar la misma historia. Tienes que comprenderlo. Creo que no debemos entrar juntos en la escuela. Bueno, pues entonces deja que yo vaya primero. Esos polvos traen estos lodos. Ah, ya estás aquí, ¿eh? Basta que te impongan un deber suplementario para que caigas malo, ¿eh? Y los papás caen en la trampa. Me gustará saber lo que les ha soltado como excusa. Bueno, venga. No la tengo, señor. Ah, ¿no la tienes? ¿Crees que bastará con decirlo? Sería muy fácil, amiguito. Señor, ha sido mi madre. Sí, tu madre. ¿Qué le ocurre? Se ha muerto. Válgame el cielo. Perdona, hijo mío. No sabía nada. Estaba enferma. Sí, señor. Debiste decirlo. Siempre hay que confiar en los maestros. Anda, únete a tus compañeros. ¿Qué excusa le has dado? Va, déjame tranquilo. Aunque Antoine en este momento de su vida ya posea motivos para sospechar que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, aún parece desconocer que toda mala situación es manifiestamente empeorable. Y más aún si el entorno es hostil y poblado por personas cuya brutalidad es inversamente proporcional a su inteligencia. Señor director, creo que la sanción deberá estar a la altura. Esa altura está más que superada, profesor. Una falta así sobrepasa todos los límites. Solo los padres tienen la facultad de decir. Ya me las entenderé con él esta tarde en casa. Antoine comienza a sospechar que el mundo tiene algo contra él, sus padres no le quieren, en el colegio su profesor no ha dejado un momento de hacerle la vida imposible. ¿Y qué piensas hacer? Después de todo lo que me ha pasado, ya no puedo volver con mis padres. Tengo que largarme, ¿comprendes? También yo he tenido mis líos. Sí, pero yo estoy muy harto y quiero vivir mi vida. Les mandaré una carta explicándoselo. ¿Enseguida? Sí, será lo mejor. ¿Y dónde piensas pasar la noche? Pues no lo sé, pero eso qué importa. Oye, tengo una idea. Te espero dentro de una hora junto a la fuente de la Plaza Pigalle. Bien, de acuerdo. Adiós. Queridos padres, comprendo muy bien hasta dónde llega la gravedad de mi embuste. A buena hora. ¿Y por qué dijo que yo había muerto y no tú? Cuestión de preferencia, eso está claro. De modo que la vida juntos ya no es posible. Voy a probar suerte en la capital o en donde sea. Quiero demostrar que puedo hacerme un hombre. Y entonces volveré y podré explicaroslo todo. Os recuerda y os abraza Antoine. ¿Entonces te parece normal que me odie? Ha sido cada vez más severa con él. Estoy como loca y aún me pincha los nervios. Antoine pasa la noche en una vieja imprenta en desuso que pertenece a la familia de René. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. J'ai les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. En 1947, con 15 años de edad, Truffaut fundó un cineclub en donde conoció a André Bazin, uno de los grandes críticos de la época que se convierte en su protector. Gracias a su intervención, el rebelde François Truffaut salió de la cárcel donde cumplía condena por desertar del ejército. En 1953 comienza a publicar sus primeras críticas en Cahiers, donde tan ardientemente se defendía el denominado cine de autor. 1957 se casa con Madeleine Morgenstern, hija de un importante distribuidor, y funda su propia productora, Le Film de Carros. Los 400 golpes fue el primer largometraje de un joven crítico, financiado por su suegro, que nacería del desarrollo de un proyecto de una película de episodios que se iba a titular La fuga de Antoine. Truffaut eligió a un joven de 14 años, Jean-Pierre Lotte, por medio de un anuncio en el François, al que se habían presentado 60 candidatos que luego utilizaría como alumnos del colegio. Truffaut estableció una relación padre-hijo con Lotte similar a la que Bazin había mantenido con él. Bazin murió el mismo día de noviembre del 58 en que se iniciaba el rodaje de una película que François dedicaría a su mentor. La verdad, no sabemos cómo tomarlo. Mi marido y a yo... A veces, señora, los hijos no saben ver las virtudes de los padres. Oh, hijo mío, hijito. ¿No te ha ocurrido nada malo? ¿Dónde pasaste la noche? En una imprenta. Oh, lo oye, en una imprenta. Oh. Pasaría porque fuese el último en clase si observara buena conducta. ¿Qué dice usted de Cassie? Quizás sea una cuestión de glándulas. Los 400 golpes posee muchas claves autobiográficas del director, como la excusa que se inventa Duhanel por no haber asistido a clase el día que ve a su madre con su amante, en la que dice que ha muerto. También yo he tenido tus años. La juventud se olvida de eso. Yo era terca también. No quería sincerarme con mis padres. Prefería escribirlo todo en un diario. Nadie lo leyó jamás, pero un día te lo prestaré, ¿eh? A tu edad y estando de vacaciones, recuerdo que me fugué con un pastorcito. Era un amorío y pronto nos pescaron. Mi madre me hizo prometer que no volvería a verlo y no se lo dijo a mi padre. Si supieras lo que lloré. Pero obedecí, porque hay que obedecer siempre a la madre. No pueden existir secretitos entre madre e hijo. Habla claro, no consigo fijar mi atención. Y quisiera dejar la escuela para ganarme la vida solo. Pero eso es una locura, ¿no te das cuenta? Si supieras cuánto siento no haber terminado yo el bachillerato y tu padre sin la menor cultura, ¿eh? De ahí que sea un don nadie. De sobra sé que en la escuela se aprenden muchas cosas inútiles. El álgebra, las ciencias, que sirven a muy pocas personas. Pero ¿y el francés, eh? El francés. Siempre hay que escribir alguna carta. ¿Te parece bien otro secretito entre los dos? ¿Quieres? Vamos a ver. Si en la próxima redacción francesa tú quedas entre... Bueno, entre los cinco primeros te daré 1000 francos. 1000 francos. Pero ni una palabra a tu padre. Mil francos son 1000 francos. Duhanel busca su inspiración en Balzac. De pronto, el moribundo se alzó sobre su lecho. Lanzó a sus hijos atemorizados una mirada que les estremeció como una centella. Se agitaron sus cabellos, temblaron sus arrugas. Animó su rostro un espíritu de fuego. Un hálito rozó ese rostro y lo hizo sublime. Levantó un puño crispado por la rabia y gritó con voz retumbante la famosa palabra de Arquímedes. ¡Eureka! Lo encontré. Escriban algún suceso grave del que hayan sido testigos que les haya afectado personalmente. Eureka, lo encontré. La muerte de mi abuelo. problema figura aquí el primero es porque hoy he decidido dar los resultados en un orden inverso al mes. Sí, la búsqueda de lo absoluto le ha conducido derecho al cero, amigo. Para los demás menos familiarizados con Balzac, diré que se trata de un escabroso asunto. Nuestro amigo Duhamel no ha dudado en copiar un tema para describir la muerte de su abuelo, cosa lógica en él que sabemos no vacila en sacrificar a sus parientes si le resulta útil. No es cierto, señor, no lo he copiado. Ah, está a la vista. De pronto el moribundo se alzó sobre su lecho, lanzó a sus pobres hijos atemorizados una mirada fulgurante. Los cabellos que cubrían su cabeza se erizaron, sus cejas se arquearon. Su rostro se iluminó como si irradiase fuego y lo hizo sublime. Levantó un puño crispado por la rabia y gritó con voz de trueno la famosa palabra de Arquímedes. ¡Eureka! ¡Lo encontré! Sí, también yo lo he encontrado, Duhamel. Es usted un abominable plagiario. No es verdad, señor. Vaya a llevar su ejercicio, señor director. Venga, Colombel, acompáñelo. Y dígale que no quiero volver a verle en todo el trimestre. Antoine es expulsado. Junto a su amigo René, que defendió a su colega ante el profesor y por lo tanto tuvo que abandonar también el aula, pasea sin rumbo fijo por las calles de la gran ciudad. ¿Y a ti qué te ha pasado? Se puso hecho una fiera y me despidió hasta después de Navidad. ¿A ti? Es idiota. Pues sí que se ha enfadado por poca cosa. Y claro, después de este nuevo disgusto cualquiera piensa en volver a casa. Mi padre ha dicho que me haría sentar plaza. ¿Y qué demonio es eso? Debe ser algo de militares. Tendrás un uniforme y en el ejército siempre hay porvenir. Sí, no lo pongo en duda, pero no para mí. Ah, si pudiera ser en la marina. Me pirro por ir al mar. Nunca lo he visto. Y yo conozco la Mancha, también el Atlántico y el Mediterráneo, pero no el Mar del Norte. Vamos, vivirás conmigo, ya nos apañaremos. Ofrece a Antoine vivir en la buhardilla de su enorme casa. Un lugar seguro al que nadie va. Pero Antoine tiene una sola idea en la cabeza. Conocer el mar. La inmensidad del agua como metáfora de la libertad. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Los dos amigos caminan por las calles y entran en los cines. Truffaut nos muestra la evasión liberalizadora que puede proporcionar el cine, convirtiendo a Duhamel en un cinéfilo como él mismo lo era a su edad. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un sermon n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, non. tard non plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Pero para vivir se necesita dinero, cosa de la que ambos amigos carecen. ¡Qué nada! Estoy harto de llevar. Cada uno un rato. Sí, pero mi padre va a pensar que he sido yo quien la ha aislado. ¡Fue tuya la idea! No, que fue tuya, idiota. ¡Ah, no! Está bien, pues la dejo, no puedo más. ¿Se la cargo en la cabeza? No. Y lo que más me revienta es que tengo que volver al despacho para dejar. Voy a encasquetarme un sombrero. Y si el conserje me ve pasar, creerá que ha sido un hombre el que ha entrado. Anda, no seas pelma, llévala tú en mi lugar. ¡Ah, no, monada, ni hablar! ¡Fue tuya la idea! Está bien, de acuerdo, pero eres un marrano. Toma, aguántala un momento mientras me pongo el sombrero. Espérame delante de la tienda, ¿eh? Han robado una máquina de escribir de la oficina de Duanel. Intentaron venderla sin conseguirlo, y como no saben qué hacer con ella, la van a devolver sin que nadie se dé cuenta. Pero no eres tú el hijo de Duanel, o es que veo visiones. Deja eso ahí. Tu señor papá se va a poner muy contento. Y tanto echarme en cara que no vigilo bien las entradas. Esta me la vas a pagar. Lo advierto, ¿eh? No trates de pasarte de listo. Conozco bien el oficio y no me gustan los tipos como tú. Lo intentamos todos, señor comisario. La tortura, las reflexiones, los castigos. Pero pegarle nunca, eso no puede decir. También dan su fruto los métodos de la vieja escuela. Sí, desde luego, pero no sabríamos hacerlo, ¿no? Ni su padre ni yo. ¿No? Le dimos demasiada libertad. Quizás demasiada. No, tampoco es cosa de exagerar. En fin, como en casa trabajamos los dos y ya sabe usted lo que ocurre. Sí, yo también soy padre de familia. Y admito que no siempre lo somos como haría falta. Si al menos hubiera querido confiar en nosotros, pero que si quieres, se le habla y está ausente. Cualquiera creería que está escuchando. Dese cuenta de cómo lo encontré. La máquina. Me gustaría saber qué tiene en la cabeza. Duanel, ¿quiere usted hacer el depósito oficial de este chico? Vagabundeo y robo. De acuerdo. Anda, vamos. Antoine es encerrado en el calabozo con el visto bueno de un padre que no está dispuesto a responsabilizarse de él. De fuertes convicciones autoritarias, critica veladamente a Duanel por haber tratado blandamente a su hijo, no por haberle abandonado a su suerte. Bueno, entonces, ¿qué decir? De todos modos, por ahora no podemos admitirle en casa porque se escaparía. Así que, en fin, si usted pudiera meterlo en alguna parte, en el campo, por ejemplo, y luego que trabajase, porque en la escuela no da ni golpe. Podemos ensayar el centro de observación. Ahora está bien organizado. Tienen talleres en donde trabajan la madera y el hierro. Sí, eso es, le vendría muy bien. Ah, pero a condición de que haya plaza, naturalmente. Y para eso habrá que hacer una petición paterna de internado. Solo así le acogerá la educación vigilada. Mañana han de presentarla ante el juez del Tribunal de Menores y deben acudir usted o su esposa. Esa noche, Antoine es introducido junto a otros detenidos, todos ellos adultos, en un coche cedular con destino a la prisión del distrito. A través de la ventanilla, ve una ciudad nocturna en constante movimiento. Los luminosos, los vehículos, las carteleras cinematográficas. La cámara busca su rostro a través de los barrotes. Sus ojos vidriosos soportan la fría mirada del objetivo. Si no hay otra solución, podríamos recogerle de nuevo. Pero para eso tendría que cambiar completamente. Si al menos consiguiera usted impresionarle, señor juez. No es esa mi misión, señora. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre él. O tal vez la ejercieron ustedes de un modo muy intermitente. Dígame, ¿es cierto que el muchacho estuvo algunas veces solo todo un fin de semana? Mi marido se ocupa de organizar carreras de automóviles y eso nos obliga a tener que dejarle alguna vez en casa. El chico detesta los deportes y prefiere encerrarse horas y horas en el cine con perjuicio de su vista. ¿Y su marido qué opina de todo eso? Al fin y al cabo es su hijo. Pues, no, no precisamente. Nos casamos cuando el pequeño acababa de nacer. Fue un rasgo muy noble. Quizás no he debido decírselo. ¿Por qué no? Al contrario. A mi parecer sería necesario colocar al muchacho en un centro de observación. Podría ser a la orilla del mar, señor. Señora, no se trata de una colonia de vacaciones. Crea que haré lo que pueda según las plazas disponibles. El muchacho estará allí 2 o 3 meses. Tiempo necesario para preparar el informe y resolver en definitiva. Creo que ese cambio le será muy beneficioso. Adiós, señor. Adiós, señora. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la igual que Antoine Duanel, François Truffaut fue internado a los 16 años en el centro de menores delincuentes de Villejuif, de donde fue rescatado por André Bazin y su mujer Janine. 3 años más tarde, volverían a liberarle de una prisión militar. ¿Por qué te han pescado a ti? Bah, ni a ti. Tuve un resbalón. Pues yo virle una máquina de escribir. ¿Una máquina de escribir? Eso no es inteligente, chico. No cabía duda de que te cazaban. Las máquinas de escribir tienen todas números. Mira, ¿ves aquel muchacho de allí? El más alto. Y que lava ruedas de coche. Enseñando el palo. Está bien. Con que lo has empezado, ¿eh? Coge tu plato y tu pan y ven aquí. Ponlo ahí. ¿La derecha o la izquierda? La izquierda, señor. ¡No quiero iros! Un educador ambidiestro para el que no es difícil hacerse entender. Y así van transcurriendo los días de Antoine en el centro. Gritos, bofetadas a ambas manos, formaciones pseudomilitares y cierta camaradería entre los internos. Carayán, con la psicóloga. Si deja caer su lápiz, recógeselo, pero no le mires las piernas, si no lo pondrá en tu expediente. ¿Expediente? ¿Qué expediente? Donde apuntan todo sobre ti, lo que piensa el doctor, lo que piensa el juez, hasta lo que piensan los vecinos de tu padre. Mi expediente me lo conozco de cabo a rabo. ¿Sabes lo que han escrito en él? Que soy un inestable psicomotor de tendencias perversas. ¿Y si le digo tonterías así como así para despistar? Pues entonces te mandarán a Santana. Y luego en Santana te harán pasar por el tubo. ¿Por el tubo? ¿Con él? Sí. ¿Por qué devolviste la máquina? Hombre, porque como no podía venderla, como no podía hacer nada con ella, pues me entró miedo y la devolví. No sé por qué ni cómo. Dime, ¿es verdad que robaste 10.000 francos a tu abuela? Me había convidado el día de su cumpleaños. Y pensé que, como es muy vieja y apenas si come, ¿para qué va a necesitar el dinero que tiene guardado si no tardará en morirse? Y como yo sabía su escondrijo, fui derecho al grano. Claro que estaba seguro de que ella no iba a descubrirlo. La prueba está en que no se enteró. Tus padres dicen que mientes más que hablas. Que miento. No hay para tanto. Si les dijera algunas cosas que son verdad, no me creerían y prefiero mentir. ¿Por qué no quieres a tu madre? En primer lugar, porque me crió un ama. Y después, porque para estar ella más libre, me envió a casa de la abuela. Fui a casa de mis padres cuando ya había cumplido 8 años. Además, mi madre me había tenido cuando aún era soltera. Y además, cuando con mi abuela se peleó un día, supe entonces que ella no deseaba que naciese. Y también que fue mi abuela quien se empeñó. ¿Has tenido alguna novia? No. Algunos compañeros sí tuvieron. Y me presentaron varias muchachas para salir con ellas. E incluso salí alguna vez. Pero todas me resultaban aburridas. Porque solo les gusta hablar de sus cosas y además pretenden que las convide uno. A mí no me importa convidar si me divierto. Pero para aburrirme no necesito compañía porque si yo quería ir al cine, ellas preferían merendar y se cansaban enseguida de dar vueltas. Hasta que un día recuerdo que conocí a una muchacha que era diferente. Y estuvimos a punto de hacernos novios porque era muy simpática. Le gustaban las mismas películas que a mí. Pero un día quedamos citados y la esperé 1 hora, 2 horas y me plantó para irse con otro mayor. Thank you.

vine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Antoine Duanel. Videodrome. Narrado por Luis Alonso y Mónica León. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza, kiregue, kijege, kukuaza na kiregue, na minifo. Nashinga na mani sina we, ningekuwa mamalaika. Esa zasudu waduhu nyungu. Do what do you do? Nah, mini for you. King and I'm with you. Nashing and I'm on his in a way. You got to go, Mama Laika. Nashing and I'm on his in a way. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.